aldeano, tío. Barman, coche barman, vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, yeah. Sí, cambio algo de beber por llenar tu bola seca de rap. Cambio un poco de rienda suelta que no es hablar por hablar. Por más de estas que me llenan de verdad. Cuando uno saca lo que lleva dentro y no se preocupa de más, yo recojo las monedas que me quieren dar. Y más si es por hacerlo real. A veces cuatro cubatas no son bastante para verme, chaval. Despierto tus inquietudes a mitad de gas. Elevo la potencia y hoy mi central nuclear. No valen apuestas, saben que aquí están. El barman sabe que se va a liar, ey. Una birra más, barman, que se va a armar. Vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Una birra más, barman, coche barman, vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, yeah, yeah. Una birra más, barman, coche barman, vienen con ganas, rimas y guitarras afiladas. Una birra más, barman, coche barman, yeah, coche barman, yeah, yo. Una birra más, barman, coche barman. Una birra más, coche barman. Una birra más, barman, coche barman. Yeah, yeah, yeah, you said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.